Este programa se escucha por Nova Hits Radio y se transmite por novahitsradio.com. Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Desobediencia, así es, con el tema con que arrancamos el día de hoy, acá en un programa más de Subsuelo S.A. Y bueno, Desobediencia, primer tema que escuché de esta banda llamada Cicatriz, de banda que ya muchos conocemos, y bueno, esto es de un disco llamado Inadaptados, su segundo material, o su primer larga duración, ya que anteriormente sacaron varios temas en un compartido con Cortatu y otras bandas. De hecho, creo que le llamaban el disco de las cuatro bandas, algo así. Bueno, les saluda Esteban Campos, acá de Subsuelo S.A. Recuerden, todos los lunes de 7 a 8 de la noche, acá por la www.novahitsradio.com. Bueno, hoy vamos a estar con un programa algo variadito. Bueno, como es costumbre, exactamente. Y vamos a tener algunas novedades, bandas locales, bandas amigas, otras bandas de afuera, que nos hicieran llegar su material promocional y pues va a sonar por acá, aparte de algunos éxitos donde existan, o clásicos más bien, donde existan. Bueno, como les dije, arrancamos con Cicatriz desde el País Vasco y ahora nos vamos hasta Bélgica para escuchar esta banda de nada desconocida. Estamos hablando de los míticos Agatocles. Esto es de un material compartido en formato CD con los mexicanos de Constructores del Odio. Y bueno, los temas que vienen acá de Agatocles fueron grabados a inicios de 1998 en un concierto allá en Alemania. Entonces, esto es Agatocles. Rise. Bueno, terminamos de escuchar a la banda mexicana Constructores del Odio, que era la que comparte este disco con la gente de Agatocles. Bueno, saludos ahí al Mole, a Willy, a Punky y a Lanti de este cuarteto, Constructores del Odio. Y bueno, continuamos. Ya saben, Subsuelo S.A. nos localizan por medio del correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o a la vieja usanza con el apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Y bueno, ahora nos regresamos, nos vamos ahora hasta Tarragona, España, a escuchar una banda que se formara por ahí en el 2011, como ellos mismos dicen, inspirados en la crudeza y en las melodías de bandas como Social Distortion, Letterface, Coke Sparrer, Vanilla Muffins, entre otros. Y bueno, estamos hablando de la gente de Cream, con un sonido bastante particular, bueno, letras en catalán. Y de un disco, de hecho es el sexto disco, me parece, editado en el 2023 bajo el nombre Cangons de Mort, algo así. We'll be right back. Bueno, así sonaba esta banda Cream. Y bueno, ahora nos quedamos acá en Costa Rica. Vamos a escuchar una de las primeras novedades. Y estamos hablando del cuarteto Wrong Side. Banda de que mezcla muy bien ahí el street punk, el oi, entre otros sonidos. Que de hecho, una banda bastante interesante con la propuesta que tienen, ya que su sonido es muy diferente a esas bandas de hoy o street punk que hay por acá actualmente. Y bueno, como les dije, un cuarteto, colegas que vienen de otras bandas, y precisamente Wrong Side debutaron la semana anterior abriéndole a los franceses de Lion's Law, que estuvieron por acá. Y bueno, ese fue su debut, precisamente abriéndole a una banda internacional. Así que bueno, mucha suerte para todo lo que venga por delante para ellos. Y de momento tienen un tema colgado en redes, que es el que están promocionando, que de hecho se llama Temores. Es el tema que vamos a escuchar. Y antes de ponerlos a sonar, como ellos mismos dicen, Wrong Side, están condenados a la ruina. Sueños rotos, paisajes distópicos, temores que atormentan, frustraciones que hierven la sangre, que arda el puto mundo. Sigues en mi cabeza y mis temores son la certeza. Bueno, terminamos de escuchar otra banda barcelonesa y estamos hablando de La Inquisición. Este es su segundo material llamado Tenebrae. Y bueno, es coeditado por Hammond Records, HFM, Clockwork Records y el sello de nuestro amigo Eric Puercords. Un bonito digipack. Y bueno, la propuesta de esta gente me agrada bastante, el sonido que tienen y las letras. Bueno, precisamente el tema que escuchábamos era Stella Maris, que por ahí investigando quién era Stella Maris, dice que Stella Maris era el apostolado del mar, que una organización internacional de la Iglesia Católica, bueno, que se formó por allá en Glasgow en 1920 y aún presente en España desde 1927, y el objetivo era brindar a la gente del mar a través de sus centros Stella Maris la asistencia espiritual que puedan necesitar para su bienestar durante sus viajes. Creo yo que por ahí anda esta historia de este tema. Y bueno, continuamos. Vamos a ponerles ahí unas pequeñas cuñas de lo que, de donde nos retransmiten. El programa de Subsolo S.A. que nos retransmiten en Colombia gracias a Radio Cruda, en España gracias a Siéntelo con Oído, y obviamente los lunes en vivo cuando es posible acá en www.novahitsradio.com. Subsolo S.A. Más música alternativa desde Costa Rica para el mundo. Radio Cruda, difusión libre para una generación libre. Siéntelo con oído. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. 2 horas cargadas de música subterránea, música con conciencia, desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Thank you. Bueno, terminamos de escuchar a la gente Ultratumbados, banda de Chicago, Illinois, y bueno, con integrantes latinos radicados por allá. Y como pudieron escuchar, un sonido ahí un tanto oscuro. Y bueno, tengo información que solamente sacaron un par de 7 pulgadas. Ahora nos vamos con otro de las novedades, de las promocionales por acá. Estamos hablando del nuevo sencillo de la gente, de los colegas de Sex and Blood, que banda que ya ha participado por aquí algunas otras veces. Y bueno, este es el nuevo sencillo llamado Maggot Rising, que viene en su primer o en su más reciente disco, que precisamente lo van a tener en distribución, en venta el próximo fin de semana, en un concierto que van a estar de teloneros a los colegas de Ariel Maniquén de Black Halos. Y bueno, esto va a ser en el Teatro Nico Baker, y tienen posibilidad de comprar las entradas en línea entrando a la página del Nico Baker. Entonces, próximo sábado, Ariel Maniquén de Black Halos haciendo, celebrando su aniversario, su 10º aniversario, y junto a Sex and Blood, que van a estar de teloneros y presentando precisamente este tema, Maggot Rising, que viene en su disco Blood, Sex and Worms, que lo van a tener en distribución, en venta, así que compren material local y apoyen a las bandas. Bueno, esto es Sex and Blood. We'll be right back. Losing My Grip es lo que nos dice la gente. Slither, banda de Helsinki, Finlandia, que bueno, también nos hicieron llegar su EP, y que es el, bueno, son cinco temas, como ellos dicen, que somos una banda de garaje punk de cuatro integrantes que tratamos de hacer un sonido directo, brutal y caótico. Y entre sus canciones tratamos de darle con un bajo potente, pegadizo, y con temas bastante pegadizos también. Entonces son Slither desde Finlandia, y bueno, vamos a escuchar otro de los temitas, su EP que lo acaban de colgar en redes. Son cinco temas y vamos con este otro llamado Asocial. Bueno, y de Finlandia ahora nos vamos a la isla de República Dominicana a escuchar esta banda, que recién estrena material. También estamos hablando de la gente de Lost, banda que estuviera por acá en Costa Rica hace un par de años. Y bueno, una presentación bastante interesante. Bueno, ellos, para hablar un poco de Lost, Lost es una banda de post-punk con matices góticos, dead rock y dark wave, que se formara por allá en el 2018 en la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana. Y bueno, la banda está compuesta por el vocalista y compositor Yamil Musa, Boli Lingopov en la batería, Max Familia como bajista, Cristian Pérez y Marino Peña en las guitarras. Y bueno, la idea de Lost nace con el propósito de revivir el sonido original de esas bandas de post-punk dentro del underground de la década de los 80s, y ellos, tomando esos elementos y actualizando y mezclando nuevas ideas y sonidos propios, encontrando una nueva identidad dentro de ese género. Vamos a escuchar, esto es Darky Party, perdón, de la gente de Lost. We'll be right back. así sonaban los dominicanos de Lost. Ahora nos quedamos acá en Costa Rica de nuevo para presentar un nuevo sencillo de los amigos de The Sad Lunatics, que bueno, es ellos recién, precisamente ayer domingo, publicaron un nuevo EP con 4 temas. Son 4 tracks de una sesión en vivo que se realizó en septiembre del 2024, y como ellos mismos nos mencionaron, esta es una segunda parte de 3 EPs que se van a estar lanzando a lo largo del año. Bueno, el primer EP ya está en redes, llamado Stranger in the Attic, que fue lanzado en diciembre del año anterior, y ahora acaban de sacar este nuevo EP llamado The Last Throne of Apophis. Vamos a escuchar el tema que se llama Always. De hecho, un tema, o estas canciones son en vivo, pero rescatan muy bien, de hecho, las presentaciones de ellos son bastante enérgicas, bastante pegajosas ahí, con un ambiente bastante interesante, y aquí en audio pues se recoge bastante lo que es su propuesta. Entonces, The Sad Lunatics con el tema Always. Thank you. Así es, así sonaba la gente de SAT Lunatics. Y bueno, estamos llegando al final de un programa más de Subsuelo S.A., agradeciéndoles a todos que nos escuchen y que nos sigan ahí en redes sociales. Ya saben, nos localizan como Subsuelo-S.A. o Subsuelosa. Los programas, como les digo, son en vivo acá en la www.novahitsradio.com los lunes a partir de las 7 de la noche, hora de Costa Rica, o bien estarán colgados en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com, también en la plataforma de iVoox y archive.org. Y bueno, nos vamos con otra de las novedades, otra banda que ya había sonado por acá. Y estamos hablando de Proyecto Escapulario. Y ahora lo que vamos a poner es extraído de su disco larga duración, que está muy bonito, un digipack bastante bien presentado. Muy bueno, Proyecto Escapulario, como ya se los había dicho anteriormente, banda o proyecto que reúne a bastantes músicos de la escena local, artistas locales, dando su aporte ahí en los instrumentos, en diferentes instrumentos, diferentes arreglos y demás. Y bueno, Proyecto Escapulario, banda que mezcla un poco esos sonidos de rock latino, esos elementos latinos mezclados con elementos un poco más oscuros, en fin, una propuesta bastante interesante. Entonces vámonos con esto que se llama Lo Eterno, el tema que abre el disco llamado Algo en la Sangre, y nos vemos hasta la próxima. Saludos. We'll be right back. Esteban Campos presenta Música con Conciencia. Subsuelo S.A. Recordá, Subsuelo S.A. Música subterránea